Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. La mariposa mensajera del amor se matiza entre las flores volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Dile que estoy muy loco, loco, loco de amor. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. Escuchando radio, envuelta en su soledad, más que tu sala vive en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Loco, loco, loco, loco, loco, loco, en la radio cantando esta canción. Muy pero muy buenos días, arranca un nuevo Radio La Mariposa. ¿Cómo anda, compañero Raúl? ¿Cómo lo ha tratado estas vacaciones de mí? Muy bien, muy bien. Aprovechamos sus vacaciones y nos fuimos a camino a levantar audios de los usuarios, así que esta mañana vamos a tener algunas sorpresas abriendo algunas de las columnas de la mañana. Con lo cual ya está diciendo que va a haber columna. Sí, sí, esta mañana vamos a tener las columnas de Cristian Sotson de Deportes, que seguramente nos va a contar el triunfo por el que estamos contentos acá los dos conductores del programa de River ante Boca Juniors. Sí. Debe estar feliz, Cristian. Cristian también debe estar feliz, exactamente. Seguramente lo vamos a llamar a Rosita cerca del mediodía. Si Omar desde Mendoza nos manda algún audio. A propósito de Omar, a ver, estaba revisando eso recién. Es el cumpleaños. Es el cumpleaños de Omar. ¿Hoy? Hoy es el cumpleaños de Omar. ¿Y sabe de quién más? ¿De quién más? ¿De quién le habla? ¡Ah! ¡Feliz cumpleaños! Así que mire, cumplo el mismo día que Omar. Bueno, saludo, compañero. Sí, sí, sí. Ahí tengo un audio que estoy tratando de abrir de una de las compañeras de Chau Bicho. Le cuento a la gente que este programa está íntegramente relacionado con Camino Abierto. De hecho, es el programa de Camino Abierto en FM Los Coihues. Y Chau Bicho es un grupo de WhatsApp que tienen internamente para comunicaciones internas y para comunicarle a los usuarios, bueno, la pastilla, vení porque viene la psicóloga. Y los mismos usuarios cuentan, hoy no puedo ir porque como tengo la pierna un poco lastimada, no voy a poder ir, pero bueno, les mando un saludo. Es el grupo que tienen los usuarios de Camino Abierto para comunicarse entre sí y con los profes. Y por eso hay audios esta mañana. Hay muy feliz cumpleaños, Omar, que lo pases lindo. Abrazos grandes de parte de María. Y Janet le manda un saludo, que ya lo tenemos. ¿Querés que lo saquemos al aire? Por supuesto. Bien. Omar, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Omar, que lo cumpla Feli, que lo pase lindo Omar, que se reciba mucho regalo en tu cumpleaños, así que pasala lindo. Buenísima, era Janet saludando dentro del grupo Chau Bicho por a Omar. Así que los usuarios que ya nos están escuchando allí en Camino Abierto, si quieren saludar a Fabián, bueno, nos mandan audios. Si quieren cantar, bueno, buenísima, mejor. Está buenísimo. ¿Y qué le iba a decir? Le tenía que contar algo mientras estaba eligiendo alguna cortina para poner en este momento. Contar, porque por ahí algún desprevenido oyente de esta radio no sabe qué es Camino Abierto, entonces repetir este verso que creo que ya me sabía de memoria. A ver. Que es: Camino Abierto es el centro cultural de los usuarios del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche. Largo, ¿eh? Mira. Así que saludamos a todos y todas los que ya deben estar ahí por la zona de Misiones 75, que anda el amigo Pollo también ahí. En algún momento vamos a tener alguna entrevista salida desde allí en vivo, sí, desde señor. Camino Abierto. Así sí, que señor. Espectacular este programa de hoy. Y estamos cerca de la apertura de Los Títeres. Y la Rox Ramos P., la periodista, me mandó un audio. ¿Quiere que lo escuchemos? Dele nomás. Del 9 al 17 de octubre estamos con el Teatro de Títeres Andariegos, en las calles, en las salas, compartiendo la magia de los títeres en Bariloche. Ingresen a títeresandariegos.ar y entérense de toda la programación. Falta poco, ¿eh? El 9 se vienen los Títeres Andariegos, algo que se realizaba todos los años. El año pasado por pandemia no se realizó, se hizo por Zoom, pero este año sí. Vuelven a las calles los Títeres Andariegos y es re lindo de ver la apertura con los títeres arriba de zancos, paseando ahí por calle Mitre y abriendo el festival. Así que, bueno, hay muy buenas cosas que se vienen. A propósito del buen tiempo, 3 grados 9 la temperatura en el aeropuerto. Acá, ¿qué es lo que dice el...? Acá estamos en 7 grados 8. Qué grande. 7 grados 8. Sí. Estaba helado a la mañana acá. A la mañana estaba bastante helado, sí, sí. Y lo que se pronostica está buenísimo. Para hoy, 11 de máxima. Para el jueves, 16 de máxima. Para el viernes, 20 grados de máxima. Para el sábado, 21 grados de máxima. Para el domingo, 19 grados de máxima. Se viene el fin de largo, así que algunos van a aprovechar para hacer huerta, ¿no? Así es, a ver si arranca esa huerta que por cuestiones climáticas cada vez que me iba a poner y esperame, decía, porque acá hay gente en este barrio que sabe mucho. Muchísimo, hay una huerta comunitaria acá en la entrada de Los Coibos, ahí sobre la ruta. Exactamente. Y yo los uso así como de guía. ¿Y qué hago? La ansiedad, ¿no? ¿Qué hago? ¿Empiezo? No, pará, que todavía está helando un montón. Pero en el invierno, no, pará un poco. Así que ahora es como que ya arranca el tiempo de huerta y este fin de semana me parece que no voy a tener excusa. Y ayer no la podía creer, ¿no? Esa media hora de nieve fue sorpresiva. Ayer, sí, neviscó. Estábamos haciendo el programa de la gente del centro de adultos mayores y uno de los de las conductoras se tenía que ir a buscar al hijo a la terminal y me dice, me están diciendo que nevisca, y salió de raje a ver cómo estaba la cosa, pero no, se pudo ir tranquila. Sí, nevisca, sí. Qué bárbaro. Bueno, ¿quiere que nos pongamos al día respecto de los talleres de Camino Abierto? Recordemos, los lunes hay taller de teatro con la profe Elena, los martes hay taller de musicoterapia con el profe Juan. Y tenemos dos audios, el de la semana pasada y el de ayer. Arrancamos con el audio de la semana pasada para saber qué están haciendo los usuarios en el taller de musicoterapia. Buen día, Radio La Mariposa, ¿cómo andan? Los saluda el profe Juan del taller de percusión y festejo de cumpleaños. Ah, es que sí, ayer estuvimos festejando el cumpleaños de Patricia Brondo. ¡Feliz cumple, Pato! Y bueno, me pareció que nos va bien para taller de percusión y festejo de cumpleaños. Y fue lo que hicimos, che. Arrancamos en la mañana con el saludo a la cumpleañera. Estábamos ya en el patio con la fresca mañana, hermosa, soleada. El sol fue ocupando cada vez más espacios. Y bueno, la pasamos ahí afuera, ya no más salón madera, no más gente pegada a las estufas. Con toda la primavera a flor de piel, che. De hecho, me estoy acordando que llegué a Camino y me esperaba un ciruelito lleno de brotes, hermoso, que está ahí dando la bienvenida en el patio de Camino. Así que bueno, estuvimos tocando, che, que es lo que nos convoca, pero fue una mañana muy charlada, tengo que decirle, a la gente que no pudo ir, no está yendo. Muy charlada porque empieza a pasar eso, ¿viste? No sé, se habilita el espacio para algo más que estrictamente lo musical, en el caso mío del taller de percusión. Y estaba la compañera Janet con una noticia muy, muy linda que seguramente la gente habrá ido enterándose. Se compartieron comentarios, expresiones de deseos muy sentidas, muy emotivas. Así que empezó así la mañana y cuando nos pusimos a tocar había como un clima de... ¿cómo decirlo? Vieron que a veces uno se encuentra con la gente y uno comparte el espacio y el tiempo, pero como que cada uno está en la suya, y otras veces no. Uno se encuentra con la gente y uno comparte el espacio y el tiempo, pero hay como una sintonía. Está todo el mundo atento a lo mismo. Y así fue la mañana de ayer en el taller. Mucha concentración, la ronda, al sol. La verdad, esas cosas hermosas que tiene hacer estos encuentros, ¿no? Así que estuvimos estrenando directoras y directores, no, me corrijo, solamente directoras de nuestra ronda de percusión. Tenemos, como algunos sabrán y otros recordarán que lo comenté, un pequeño número de señas a partir de las cuales la persona que está dirigiendo el toque puede indicar a la gente qué tocar, cuándo tocar, cómo tocar. Y esas señas no son tantas, son señas fáciles. Y hubo gente muy valiente, gente con confianza en su compromiso con la musicalidad, que se paró ahí en el medio de la ronda y empezó a dar indicaciones. Y nos estuvo tocando a todos, che, a todes. La verdad que fue muy lindo. Voy a dar los nombres de las directoras, por supuesto. Se trata nada más y nada menos que de Janet y de Carmencita, que cada uno con su estilo personal, marcando la impronta de cómo son ellas, de la forma que tienen de moverse, de mirar, de sentir la música también, fueron dándole a lo que hacíamos, los que estábamos tocando, un sello o una firma. Fue muy lindo. Y coronamos la mañana con una torta, ¿eh? Me parece que fue lo que más tuvo peso en la idea de decir que este es un taller de percusión y festejo de cumpleaños. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Patito, que lo cumpla feliz. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla Patito, que lo cumpla feliz. La presencia de las cosas ricas, ¿vio? Así que bueno, gente querida, ahí estamos, transitando un momento nuevo en este devenir de situaciones raras, nuevas, por extrañas, por... qué sé yo, mala onda, ¿no? Venimos de un año 2020 que ha sido tremendo y en este momento estamos todos con la sensación, todes, con la sensación de que hay un renacer, una nueva oportunidad y así se viven. Así que, gente, compartir con ustedes estas impresiones y saludarles. Que tengan un hermoso programa Radio La Mariposa, que la pasen muy bien. Y aprovecho, che, lo último, último momento. Me encontré ayer también con Cristian, que estaba en camino. Cristian, comentarista de la columna de deportes de Radio La Mariposa, no hace falta que lo presente. Y me dijo, profe, estuve esperando su mensaje. ¿Cómo esperando mi mensaje? Le digo, sí, porque me dijo cuándo iba a poder venirme al taller de musicoterapia. Y yo me di la palma de la mano contra la cabeza en el gesto ese famoso de ¡uy, no te puedo creer! Porque lo cierto es que habíamos arrancado los talleres con el cupo, ¿no es cierto? Porque estábamos en el Salón Madera, no podíamos ser más de 10 personas. Y lo cierto es que con el lindo clima que tenemos y con la posibilidad de trabajar en el patio, ya no es necesario que estemos controlando la cantidad de personas que somos. Así que están invitados todos los que puedan, los que quieran, a llegarse y a compartir un poco de música, ¿eh? y de compañía, de buen trato, de buena onda. Así que eso, gente, medio largo el mensaje de hoy, profe. Ya termine, por favor. Ya terminamos, che. Un abrazo grande para todos. Buenos días, estamos escuchando Radio La Mariposa. Hola, buen día. Para Radio La Mariposa pido un tema de Copani. En esta tierra santa nadie se espanta si hay un ciclón. Y no se toma pecho si cae el techo del comedor. Santa, nunca nos falta imaginación para arreglar la pava y fijar la cama con precisión. ¿Qué hay que hacer? Lo atamos con alambre, lo atamos con alambre, señor, lo atamos con alambre, con este hambre, no hay otra solución. Cuando el colectivero apriete el freno sin compasión, te pide moneditas y encima grita para el tofón. Cuando el almacenero te dé fideos con mal sabor, solo preguntaremos si tiene huevos de mesos dos. ¿Para qué? Lo atamos con alambre, lo atamos con alambre, señor, lo atamos con alambre. Y que se pudra el sol. Si por la deuda externa usted se enferma de sarampión y llega la enfermera con una enema de boludol. Si viene el fin del mundo en un segundo por la explosión, no te preocupes, nena, que aún nos queda una salvación. ¿Y cuál es, Loki? Lo atamos con alambre, lo atamos. Lo atamos con alambre, señor. Lo atamos con alambre, lo atamos. Lo atamos con alambre, señor. Lo atamos con alambre, lo atamos. Lo atamos con alambre, señor. Lo atamos con alambre con un poquito de cinta scotch. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. Continuamos aquí en el aire de Radio La Mariposa. Qué buena que tuvo la columna del profe Juan, espectacular. Nos enteramos de muchas cosas y tenemos una segunda parte todavía que en el transcurso de la mañana la vamos a sacar al aire. Y qué bueno que estuvo la canción de Copani, la atamos con alambre, que pidió Emilio. ¿Hace cuánto que no la escuchaba? Hace mucho que no. Mil años que no escuchaba ese tema. El tema que un poco lo lanzó a la popularidad a Copani, ¿no? Lo atamos con alambre. Sí. Algo bien argentino que nos lleva a la NASA. Totalmente. Todos somos un poco MacGyver en las casas. ¿No? Que tengo que arreglar el tanque de agua, pero eso le ponía un pedazo de cámara de auto con un alambre, fíjate. El pulpito, comprar el pulpito y poner el pulpito. Eso una semana lo dejás así, después lo cambiamos. No pasa nada. Después te agarra la nevada y explotan todo, a mí por lo menos. Ah, le pasó. Mire, le cuento, tipo de cambiar la goma del auto hace 15 días que está desinflada, ayer tomé valor. Y digo, bueno, listo, ahora lo tengo. Y me acordé que le tengo que cambiar la manguera que sale del tanque nafta. Así me voy acordando cadenas y cadenas de situaciones que van quedando para mañana. Pero el 12 no se queda nunca. No. El 12 es una máquina. Eso es verdad. Bueno. Hablando de máquinas, tenemos verdaderas máquinas de camino abierto, máquinas humanas con mucha potencia. Sí, señor. Tomaron el colectivo en el centro, se bajaron perfecto. Acá al lado de la Junta Vecinal, se fumaron un puchito y están acá dentro del estudio. Sí. ¿Quiénes son? Se hicieron rogar. Se presentan ustedes solos, a ver. Yo soy Tino, de Camino Abierto. Muy bien. Y está hermosa la mañana, Radio Mariposa, buen día. Muy bien, ¿y quién más está con vos? Gastón. Hey, Gasti. Un gusto conocerle acá al estudio y saludo para todos los chicos de Camino Abierto. Muy bien, para los que no nos ven, les cuento, Gasti se trajo un gamulán de aquellos, ¿eh? Sí. El señor gamulán. Yo igual a todos los compañeros y bueno, a todos los compañeros de Camino Abierto y compañeras que me están escuchando, operadores, operadoras y Camino Abierto y saludo a Pato Franco. Muy bien. Te cuento que es el cumpleaños de Omar, así que si querés mandarle un saludo. ¿Omar qué Omar? Omar, el que está allá en Mendoza paseando. Ah, un saludo para Omarcito, de todo corazón. Quería dedicar un tema también. Dale. De Alma Fuerte. De Alma Fuerte. Vos. Ahí lo estamos buscando, ya. Se hicieron rogar los muchachos acá, Tino y Gastón, ¿eh? No, sí. Tenían que se nos perdieron en el camino la otra semana, en la anterior, no porque no hubo programa. La otra, yo estaba como Penélope saliendo a mirar cada cinco minutos. No vienen. Y los tipos hoy sí, puntuales. Me olvidaba de Juan Manuel. También. El Juan Manuel, saludos igual. Juan Manuel. Buenísimo. Yo quería mandar un mensaje, disculpa. Sí, dele. Para mi hermana que está en Neuquén. Se llama Roxana. Muy bien. Un saludo para ella y mi sobrinito. Muy bien. Te cuento que en Neuquén nos pueden escuchar a través de fmloscoibos.redenfoques.com.ar. Y si están aquí en Bariloche y quieren mandar algún mensajito, al celu 2944-784040. Estamos con dos usuarios de Camino Abierto, con Gastón y con Tino, compartiendo la mañana. Gastón nos pidió una canción. ¿Querés que vayamos a la canción que le pidió Gastón? Dele. Y ahí ya me está tocando sirena. El pollo Sebastián Carapesa, así que después lo llamamos. Perfecto. Alma Fuerte, sé vos para Gastón. De mazo este, ¿eh? Sí. Vamos, che. ¿Por qué dejar que tu sueño se desperdicie? Vos, triste será, si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentirse? Sé vos. No más, que al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. prometiéndome que lo entendiste. Digamos fue, si algo anda mal, cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste. Nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Y nos vamos en vivo a Camino Abierto, como bien dice. ¿Qué? ¿Quién era esta presentadora? ¿Qué locutora? ¡Mamma mía! La Yoli, qué Yolanda. Qué grande. Gran locutora, sí. Qué grande. Bueno, y como bien dijo Yolanda, nos vamos en vivo a Camino Abierto. Vamos a ver si están por Camino Abierto. ¿Usted qué dice? A ver, vamos a ver. A ver, ¿qué tal? Muy buenos días. Y estamos en vivo ya con Camino Abierto, con Misiones 75. ¿Me escucha usted, Sebastián Carapeza? Buen día, y qué día, querido Fabi, querido Raúl, qué día, una mañana alada, pero ahora un sol alto, lindo, que acaricia la cara. ¿Cómo pega ya los códigos? Acá está, hermoso para estar adentro del estudio. Y lo quieren saludar, Seba, tenemos dos invitados en el estudio que van a saludar, ¿eh? A ver, ¿qué invitados tenemos en el estudio para saludar? ¿Qué hace, Pollito? ¿Todo bien? Hola, Pollito, ¿me escuchás? Acá está, ¿me escucha, Pollo? Acá lo está saludando Gastón. Gastón, ¿lo escucha? A Gastón no lo escucho, te escucho a vos, ¿eh? A ver. Hola, Pollito, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahora sí. ¿Qué haces, mirá, papá? Me aplauden de fondo. Llegó sano y salvo de Misiones 75 a FM Los Coihues, muy bien. ¿Fue solo? ¿Está solo Gastón o está acompañado? No, estoy con Tinito acá. Acá estamos en vivo y en directo. Bueno, ¿cómo anda, Pollito? ¿Todo bien? Yo quiero compartir bien, la canción igual. Estoy acá, estoy muy bien acompañado, tengo acá a mi izquierda sentada la entrevistada del día de hoy. Ya hace rato empezamos con la charla que va a seguramente servir de insumo para esta entrevista colectiva que estamos haciendo hace rato en el programa La Mariposa de Camino Abierto. Estoy sentado, no, ella está sentada, se llama Liliana y es integrante de ACUFA. Te la voy a pasar para que la salude y se presente. A ver. Hola, buenos días. Bueno, soy Liliana y soy mamá y de uno de los usuarios, Isaías, y soy integrante de la asociación ACUFA. ACUFA se creó en el 2011, es una asociación civil de usuarios, familiares y amigos de Camino Abierto. Buenísimo, bueno, aquí la estamos escuchando perfecto, Sebastián. No sé si querrá acá Tino Gastón mandar un saludo, alguna pregunta. Un saludo para Pollito, de todo corazón. ¿La conocen? Hola, hola Gastón, ¿cómo va? ¿Querés hacer alguna pregunta? ¿Querés empezar con esta entrevista colectiva ahí desde el estudio? ¿Tienen algo pensado o empezamos por acá? Y no, empiecen por ahí, no sé. Ok, adelante. No hay problema. Adelante, Pollo. Empezamos por acá, hay varias personas que están levantando la mano. Vamos con Angie. Angie, preséntese, cuente cómo está y haga alguna pregunta acá a Liliana, ya que la tenemos de invitada especial. A ver. Hola, Radio La Mariposa, soy Angie, estoy bien y me empecé a venir más seguido. Y le quería preguntar a la señora, ¿hace cuánto está en CUFA y qué rol cumple ahí adentro? Bueno, CUFA se creó en 2011, así que ya llevamos 10 años compartiendo con los papás y las mamás. Yo soy tesorera de la asociación. Perfecto. Una asociación, los que estamos en asociaciones civiles, cooperativas, sabemos lo difícil que es sostenerla económicamente, con horas, con cargos, con reuniones. Yo le quiero preguntar cuáles son los objetivos principales que tiene, cuáles son los desafíos que tienen a corto y mediano plazo desde la asociación y si reciben algún tipo de financiamiento como para llevarlos adelante. A ver. Bueno, hay muchos proyectos. Pero bueno, son proyectos que necesitan dinero. Recién ahora estamos terminando con papeles. En realidad no recibimos ningún apoyo, ni público, ni de alguna empresa, nada. Solo hacemos una actividad entre nosotros para organizarnos y darle apoyo a nuestros usuarios. Bien, perfecto, muy claro. A ver, Charlie acá levantó la mano y le va a preguntar algo. A ver. Ante todo, buen día ahí a Radio La Mariposa, a todos los integrantes y a los pibes que están por allá. Señora, un placer conocerla y saber que hay gente que lucha detrás de todo esto también, como para que Camino Abierto crezca, porque realmente es un centro de contención espectacular. Por lo menos en mi caso yo lo recontravaloro y me sirve un montón. Y la pregunta sería, ¿cómo se realizó esto? ¿Cómo empezaron con esto? ¿Quién lo propuso? Esa sería la pregunta en concreto. Bueno, ACUFA, yo soy mamá de un usuario y bueno, ante la necesidad de contención, llegamos a Camino Abierto, donde nos recibieron con los brazos abiertos y recibimos mucha contención, mi hijo, mis otros hijos también, y yo. Y bueno, la idea, nos pusimos a charlar con algunas otras mamás y papás y vimos la necesidad de armar esta asociación, más que todo para fortalecer y apoyar todo esto de Camino Abierto. No es fácil económicamente, ya que no recibimos apoyo del gobierno. Y bueno, esa fue la idea principal. En el 2011 empezamos. Estuvimos muy, muy activos hasta el 2013. Y después, bueno, no es fácil sostener. No nos pudimos juntar más. Pero sí, nos hablamos entre las mamás, vuelvo a reiterar, siempre con este apoyo emocional que lo necesitamos. A ver, sí, Emilio, fuerte y claro. Buen día para Radio La Mariposa. Preguntaría que cuántos son los integrantes de ACUFA. Bueno, los integrantes de ACUFA son aproximadamente 6. Entre ellos, bueno, está Mirta Elvira, que siempre está apoyándonos, y Patricia Frank. Y más o menos entre 4 a 5 mamás. 4 o 5 mamás de los 6 que están, sí, en la asociación. Bien, nos da pie como para comentar recién la charla de que principalmente son las madres las que acompañan este proceso y necesitan el espacio como para evacuar dudas y buscar soluciones. Sí, vos, y contención. Vos recién comentabas que tuvieron como que formar la asociación civil porque no encontraban de repente con quién hablar de estos problemas. En el ámbito de salud no lo encontraron en ningún lado. Lo que sí recibimos es la contención de Camino Abierto, que estaba en ese momento Mirta Elvira y Patricia Franco, que bueno, continúa con todo esto maravillosamente, con un esfuerzo total, y bueno, y siempre están. Cuando nuestros hijos entran en crisis, lo primero que hacemos es llamar a Patricia Franco, que bueno, nos contiene muchísimo. De parte del hospital no hemos recibido, al menos de mi parte, ningún tipo de contención ni nada. Bien, a ver, vamos acá con Janet y después doy pie si quieren al estudio a ver si quieren agregar alguna pregunta. A ver, Janet. Te vuelvo a preguntar, me llamo Janet, digo, a Odusa. ¿Qué significa, cómo trabajan y cuánto tiempo va a durar este equipo que formaste vos? No formé yo el grupo, sino que fue un acuerdo con todas las mamás y todos los papás. En ese momento, en el 2011, yo supongo que no lo vamos a cortar nunca, Asociación de ACUFA. Vuelvo a repetir, ACUFA significa Asociación Civil de Usuarios, Familiares y Amigos de Camino Abierto. ¿Cómo están ahí en estudio? No sé si quieren repreguntar algo, aprovechando que tenemos la invitada acá sentada amablemente, contestando todas las preguntas. Estamos, Bárbara, escuchando la entrevista con Gastón y con Tino. Una de las preguntas que quería... A ver, Tino me parece que tiene una pregunta. A ver, ahí levantó la mano Tino. Pregunta, Tino. Sí, quiero preguntar si le gustan participar a los talleres. Bueno, a mí me gusta participar en los talleres igual. Hago lo que puedo y bueno, lo hago de corazón. Me gusta ayudar a la gente a limpieza, todo eso. Y me encantaría ver que todos participen, todos iguales. Yo voy a hacerle una pregunta, desearle lo mejor y que puedan participar más personas y que puedan salir adelante con su proyecto y nada, la mejor. Se escucha bien allá, Sebastián, se está escuchando bien aquí los saludos y los mensajes de Tino y de Gastón. Sí, a ver si llegaste a escuchar para contestar. Acá lo que se llegó a escuchar es como que comentaban, le daban una expresión de deseo más que una pregunta. No sé si ahí me la podés llegar a repetir, si hay alguna pregunta concreta, Fabi. No, concreta no, sino que lo que hablaban Tino y Gastón es acerca de la participación de los talleres, que están felices con estar en los talleres, ¿no? Gastón, Tino, más o menos sería eso. Sería una cuestión así, como también esto, como brindar una opinión acerca de los espacios que compartimos. Así que está buenísimo eso. Que también muchas veces la radio permite hacer visible todo esto, ¿no? Que estén acá los conductores en el aire es parte también de todo lo que se hace en Camino Abierto, más allá de que estemos Raúl y que esté yo, que ahora desde hace un par de semanas hayan podido empezar a venir quienes son los protagonistas del programa de Radio La Mariposa, es parte del laburo cotidiano que se hace ahí en Camino Abierto también. Sí, sí, está, en eso estamos claros, estamos todos de acuerdo y la verdad que está buenísimo. Y la importancia de los talleres también me parece que está muy bueno y acá todo el mundo asiente. Me da pie como para repreguntarle acá una pregunta que quería hacer Fer, si trabajan con otras instituciones, yo complemento si tienen alguna asociación civil que les sirva de espejo, alguna otra organización a nivel nacional que de repente ustedes lo tengan como faro, como para ver los propósitos y misiones y objetivos que tengan a mediano y corto plazo. Sí, en realidad el año pasado trabajamos con la Defensoría del Pueblo y con otras asociaciones y agrupaciones. Pero bueno, todo fue virtual, reflejamos unas asociaciones con las otras para ver qué se puede mejorar y qué se puede hacer y qué proyectos son viables en muchas de estas situaciones. Bien, perfecto. Angie, ¿alguna pregunta más? Vamos a las últimas preguntas, a ver. ¿Dónde queda el lugar? El lugar físico de ACUFA sigue, es el referente acá, de Camino Abierto. No tenemos aún un lugar físico. Nada más que, bueno, siempre el apoyo hacia Camino Abierto y el apoyo de Camino Abierto hacia los papás y los usuarios. ¿Se puede ir? No hay lugar físico. No, ahora con esto de la pandemia nos hemos reunido los papás por medio de Zoom. Bien, perfecto. Vamos a la última pregunta que tenemos preparada acá. Vamos con Janet, que le quedó algo pendiente. Y después vamos al estudio. No sé si ahí quieren culminar la entrevista con algo, alguna postdata que les haya quedado. A ver, Janet. ¿Paduque es para usuario de acá del de Camino Abierto o para chicos de Crearte nada más? No, todo el Camino Abierto. A ver ahora. Sí, la asociación se creó acá en Camino Abierto y trabajamos con los chicos de Camino Abierto y los familiares de Camino Abierto. Bien, perfecto. Algo pendiente que se haya quedado en el estudio, no sé si los locutores, los productores que están ahí del otro lado les quieren preguntar algo, acá Liliana. No, Seba, quedó clarísimo para qué se formó la asociación y cuáles son las tareas que hacen para los chicos de Camino Abierto, así que solo agradecerle la visita y agradecer que existe esta asociación que es otra de las patas que tiene Camino Abierto, ¿no? Perfecto, vamos con un fuerte aplauso entonces acá Liliana. Gracias por invitarme. Aplauso cerrado por Liliana, lo que necesite, muchas gracias por el tiempo. Seguimos acá en Radio La Mariposa. Perfecto. Esto es Nati Trucci. Noticias truchas de Camino Abierto. Independiente perdió con Unión. Carolina Ginaldo Rabarro, Medellín, 14 de febrero de 1991. Conocida artísticamente como Carolina, es cantante y compositora colombiana. Se lanzó internacionalmente con la canción 301 junto con el cantante Raycon en 2012. Posicionado en top de varias estaciones de radio y canales de televisión, y le permitió realizar conciertos en países como Aruba, Colombia, Ecuador, Estados Unidos. Obtuvo mayor reconocimiento en 2013, cuando lanzó la canción Amor de Dos junto con Nicky Jam en 2016. Luego de que lanzó varios sencillos, firmó un contrato con la radiográfica Universal Music Latin y hubo ascenso en su carrera. Bienvenidos al 301. Ahora sí, mamacita, está bien bajito ese micrófono. Esa mina que está allá, es mamacita, y ya te lo vamos. Y es que hace tiempo que nos gustamos, desde hace mucho que las ganas nos llevamos. ¿Por qué no vienes y nos juntamos? Cópiame un poquito y lo de mal improvisamos. Yo sé que tú quieres tenerme en tu cama, te matan las ganas, pero no. Díselo caro. Y sé que tú piensas que tú a mí me matas, tal vez sea cierto, pero no. Si me acerca me enamora con su mirada. Ella le digo que no, oh, no, que no pierda su tiempo, oh, no. Pronto me envolvió y se convenció y terminó bailándome. Así luego me besó. Y el que a mi miedo me dio, oh, oh, yo no le digo que no. Karol G, yo sé que tú quieres tenerme en tu cama, te matan las ganas, pero no. Así. Y sé que tú piensas que tú a mí me matas, tal vez sea cierto, pero no. De timita no tiene nada. Es que su mirada, no niego, me pone mal. Tú solo quieres conmigo una noche de pasión. No. Mujeres en la disco díganlo, que ellos solo quieren sexo. Entiende que entre tú y yo esta noche nada pasó. Sé que tú quieres tenerme en tu cama, te matan las ganas, pero no. Y sé que tú piensas que tú a mí me matas, tal vez sea. Pero no, no, no. Tú sabes que quiero tenerte en mi cama, pero al paso que vamos sé que no. Por más que lo trate ya la noche está acabando y el plan que tenía se jodió. Soy rey, el líder, que no se te olvide. Rey, el líder, junto a Karol G. Esa agrandada Karol G, porque sabe que ando detrás de ella. Que se le acabó. Rey como el líder. Come on. Esta es la ciudad de Dios. Karol G. Dice Chesón, Chesón, Chesón. Dice Flores. El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. Dele nomás, Raúl. Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13 y como lo tenemos a Tino acá en el piso, le vamos a pedir que pida la canción que tenía ganas de pedir. Tino. Quiero saludar a Radio Mariposa, a Raúl, a todo el equipo acá de la radio. Muy bien. Y con un tema de Sheila. Muy bien. Y saludo a Gastón. Muy bien. Gastón, ahora le contamos a la gente que no nos está viendo, está recorriendo la parte de operación técnica y Fabián le está contando para qué sirven todos los botoncitos que tiene la consola. En realidad así yo que le estoy preguntando a él que me explique para qué sirve todo esto que está acá. Momentos como este quedan en mi mente. ahora en Radio Mariposa voy a presentar al comunista Cristian Thompson con su columna deportiva. Y bueno, Cristian, qué buena novedad, ¿no? Tenemos apertura de columna deportiva. ¿Te gusta la cortina? ¿Te gusta la apertura? ¿Cómo anda, compañero Cristian? ¿Está usted por ahí, por algún lugar de Bariloche? A ver, espere, que estoy haciendo lío con los celulares. Bánqueme un minuto, Cristian, a ver si... Ahora sí, ¿ahora me escucha usted? Sí. Vamos todavía. Vamos, oh, buenos días, Radio La Mariposa, Radio Los Coihues. Buenos días, Fabián, Raúl, Tino y Gastón. ¿Cómo andan? Acá 10 puntos. Muy contento de estar aquí con Gastón y con Tino haciendo aire, conduciendo su programa de radio. Así que buenísimo. Y encima ahora con usted al aire, tres protagonistas de este programa en un mismo momento. No sé si lo quieren saludar, Gastón, Tino. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Todo bien? Todo bien, ¿y vos, Gasti? ¿Cómo estás? Bien, acá andamos con Tinito en la radio. Todo bien, Cristian, ¿vos? ¿Cómo andás? Bien, acá andamos, Tino. ¿Cómo la estás pasando? ¿La estamos pasando bien, Cristian? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Bueno, compañero, vamos a la columna deportiva. Vio que tuvo presentación y todo, se va para arriba este programa. Sí, tremenda presentación. Sí, totalmente. Anduvo ahí el amigo Raúl, estuvo grabando la semana pasada por camino, así que ahora cada columnista... Lástima que yo no pude ir a grabar, pero bueno. Bueno, nos va a faltar oportunidad. Será la próxima, esto va a seguir, así que va a tener oportunidad de grabar y de volver a la radio también, Cristian. Ah, bueno. Cristian, una pregunta antes de entrar en el deporte específicamente. Bueno, ¿cómo le fue en su paseo que tuvo el otro día que nos encontramos por la calle? Me fue re bien, estuvo re lindo. En el, al Xiao Xiao había ido, ¿no? Sí, al Xiao Xiao y después a Villa Tacul. Qué buenos lugares. Nos encontramos, le cuento aquí a Gastón, a Tino, a Raúl, que nos encontramos en la parada del colectivo. Yo iba a cargar la tarjeta mirando que no se vaya 50 de raje y me dice, ¿cómo va, Fabi? Y estaba, lo pasa claro, estaba con gorra, el barbijo, y ahí lo tuve que descubrir. Vio que ahora hay que andar descubriendo a la gente. Así que estaba feliz, Cristian, que se iba de paseo. ¿Con quién se había ido, Cristian? Con mi hermana y su pareja. Qué bueno, qué bueno. ¿Y le dieron algo de comer o así lo tuvieron caminando obvio, y caminando? Obvio, comimos, obvio. Tomamos mate. Muy bueno. Todo ahí. Muy bueno. Hicimos mucha caminata. Qué bueno, qué bueno. Bueno, no sé, acá Gastón, Tino, ¿le quieren preguntar algo al periodista deportivo? ¿Alguna? ¿O vamos directamente a la columna, entonces? Vamos a la... ¿Sí? Vamos. A ver, espere, acá Tino tiene una pregunta. A ver. Sí, participás mucho en los talleres vos, Cristian. Te encanta participar y juega bien al fútbol, sí, juega bien. ¿En serio? ¿Buen jugador de fútbol? Sí, Martín Asensio dijo lo mismo. Podemos armar un partido cuando se abra todo acá más en Los Coihues, ¿no? Más o menos. Sí, la mueve. La mueve, tiene pinta. Ah, ¿se le gustó el museo ayer? Eso, es algo. Sí, que... fuimos al museo con Tino y los compañeros. Es algo que vamos a contar, cuando termina la columna nos quedamos acá en el piso y le vamos a contar a la gente después de una canción qué hicieron ayer en la salida de Camino Abierto. Fueron al Museo de la Patagonia, ahí en el Centro Cívico, pero vamos con la columna deportiva, después nos van a contar qué hicieron ayer. Vamos, Cristian, adelante con toda la información deportiva en Radio La Mariposa. Bueno, se jugó la fecha 14 de la Liga Profesional de Fútbol, donde Huracán le ganó 1-0 al Arsenal, San Lorenzo y Atlético Tucumán empataron 0-0, Vélez empató 3-3 con Independiente, River le ganó 2-1 a Boca, Racing empató 1-1 con Estudiantes. La tabla de posiciones quedó con River 30 puntos, Talleres 29, Lanús 26, Estudiantes 25, Independiente 23, Vélez 21, Argentinos 21 y Boca 21. Muy bien, bueno, ¿qué hacemos? ¿Hacemos alguna pregunta? Hoy no tenemos que controlar con los comentarios, Raúl, porque tenemos hoy aquí... Hoy sí, porque sí, hoy hay que... porque si no va a haber pelea y... No, todo no, en paz. No. Tenemos dos compañeros de Boca aquí en el estudio, así que el estudio es chico, no hagamos lío, portémonos bien. Hoy más que nunca tenemos que dar información, pura información. ¿Usted vio alguno de los partidos, compañero periodista deportivo Cristian Sotson? Sí, obvio que vi el Superclásico, lo vi. ¿Y qué, qué sensación le quedó? Y creo que ganó bien River y que Boca no pudo hacer más con un hombre de menos, no pudo hacer mucho, digamos. A propósito del hombre menos, ¿le parece que estuvo bien echado el jugador de Boca? Y creo, la verdad que no tienen, me parece que no. Eso, a mí pero también. Creo, a mí me parece que no. Creo que se tuvo que haber cuidado más igual. Si ya la habían amonestado y fue y después pegó otra patada fuerte, creo que se tendría que haber cuidado más, me parece. Bien, bien. ¿Y el arbitraje en general lo vio bien, regular, malo, muy malo, pésimo? Aparte de la expulsión, creo que estuvo bien el arbitraje, me parece. Sí. Fue como que también la expulsión de Rojo fue, ¿no? Rojo. La expulsión de Rojo fue como que si no cortaba, por lo menos lo que decían estos que analizan, como si no ponía un freno, se venía de patada el partido también, parecía. Y capaz que sí. Claro. Aquí los compañeros quieren decir algo acerca del partido, Gastón, Tino... Y yo pienso que Rojo es un jugador que es de selección, pero se las manda. Siempre se las manda. Ajá. Igual que el peruano este de Boca, ¿cómo se llama? No me acuerdo el nombre. Zambrano. Pega mucho, es muy sucio para jugar. Bueno, pero Boca siempre fue así igual, así que... Bien. Y recordemos que era un superclásico, ¿no? Ahí es a ganar o perder. O sea, se mete el 101% del jugador en la cancha, así que... Pero clásico de Boca no son ustedes. Ustedes son de Platense, el clásico de ustedes. Llamó Cristian. No? Ya empezamos. No, empecemos mejor. Cristian, vengan a salvar. Cristian, por favor, ¿qué otra información? No empecemos porque empezamos a hablar y después peleamos todo. Un día podemos hacer el lado B de la columna deportiva, ¿no? Con todos los comentarios. Está bueno también. Mientras que haya respeto, está bueno también esa picardía del fútbol, ¿no? Sí. Está buena. Nosotros... Igual Gastón es muy picantero. No, Cristian, no tenemos clásico nosotros. Todos quieren ser clásico nuestro, pero no tenemos, Cristian. Claro. Lamentablemente es así. Mire, acá Gastón vino con una remera que tiene una B larga, no sé por qué. No sé qué quiere decir eso. Si se llama Gastón, no sé qué tiene que ver la B larga. Bueno, Cristian, ¿algo más de información que nos quiera dar? Bueno, cambiando de tema, ahora tenemos las eliminatorias de Qatar 2022. Oh, ya llegaron los jugadores, ¿esta ¿no? semana? Sí, sí. ¿Se viene contra Paraguay? ¿Cómo? ¿Se viene contra Paraguay? Sí, Paraguay. Se juega la fecha 10. Argentina-Paraguay, no, en realidad Paraguay-Argentina en Paraguay. Mañana jueves a las 20 horas. También juegan Uruguay-Colombia mañana a las 20 horas. Venezuela-Brasil mañana a las 20:30 horas. Ecuador-Bolivia mañana a las 21:30 horas. Y Perú-Chile mañana a las 22 horas. Cristian, ¿aprovechó de hacer el pasaporte cuando estuvo el camioncito de Nación para irse a cubrir el Mundial? No. Cristian, una pregunta. ¿Qué pasó con el partido de Boca y no de Argentina a Brasil? ¿Se juega o cómo sigue la cosa? Y para mí que nos van a terminar dando los puntos. Ah, bien. Para mí, no sé. Lo que evalúan algunos también a la hora de ver qué pasa con ese partido es que van a estar viendo, así como en un partido de truco, a quién le falta un puntito, si es que le falta alguno a Argentina o a Brasil algún puntito, y van a esperar a definirlo en el momento ese también, ¿no? Sí, o capaz que no le dan ningún punto a ninguno de los dos y queda así nomás como si nada. Claro, y también puede ser, si ya están clasificados para evitar problemas, capaz que lo hacen de esa manera. Bueno, Cristian, muy bien, algo más que nos quiera comentar. ¿Cuándo juega Argentina entonces? Argentina juega mañana a las 20 horas contra Paraguay y luego juega contra Uruguay y después contra Perú en el Monumental. ¿Con Uruguay también en el Monumental? Sí, y con Perú. Ese va a estar. Con público también, ¿no? Sí, con público. A ver, esperemos que no sea como en el Superclásico que era el 50% y se llenó, no sé, el 80%. Sí. Aparte es tan evidente porque la gente está ahí sentada. Entonces, esto de que pusieron más gente de la que estaba permitida quedó en evidencia. Pero también, qué alegría esto de volver a escuchar a una, por lo menos no a las dos hinchadas, eso vaya a saber uno cuándo vuelven las dos parcialidades al estadio, sí. Pero qué bueno volver a escuchar sonido humano en las hinchadas y no como era antes, que todo de una maquinita que ponía los efectos. Yo alcancé a escuchar, Gallardo no se va, Gallardo no se va. No se va, y después otra, uruguayo, por nuestro jugador uruguayo, ¿no? Claro, claro. Eso lo alcancé a escuchar fuerte y claro. Claro. Tiene hincha ajeno, ídolo ajeno. Acá Gastón ajeno al país. Está muy picante, ¿eh? Mire que le estamos perdonando, no pusimos ni nos la está canción. Nos está buscando, pero no vamos a responder. No respondemos, no pusimos ninguna canción de River, ni vamos a poner los goles. Acá todo neutral lo nuestro. Un profesional usted, Cristian, lo felicito. Bueno. Lo felicito. Bueno, Cristian, entonces, ¿algo más que nos quiera decir o cerramos esta columna? No, cerramos la columna. Muy bien. Le manda saludo a Adriana Berné, a quien usted la otra vez le buscó toda la información de los Juegos Paralímpicos. Sí. Le manda saludo aquí en el aire de Radio La Mariposa. Otro para ella. Bueno, ¿y usted quiere poner algún tema musical, dedicarle su columna a alguien? No, podría ser un tema de la renga, esquivando charcos. Qué bueno, mil años que no escuchamos eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, buenísimo. Gastón, Tino, ¿algo que le quieran decir al amigo Cristian antes de despedirlo? Que la pase muy bien y que la vaya bien en la vida. Que disfrute el día. Que disfrute el día. Que disfrute el día. Ustedes igual que disfruten estar ahí en la radio en vivo, en directo. Cristian, gracias. Cristian, yo tengo un regalo para vos, es de audio. Subí fuerte, por favor. Para cerrar la columna. Este regalo es personal mío. Bueno. Va a presionar Fabri, va a ganar. Pega Fabra, se va a rebotar. Le queda Pulpo, pone el cuerpo, busca Almendra. Mete el Pulpo. Y se viene Julián Álvarez. Viene River. Álvarez. Más Julián apuntó, disparó. ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Golazo millonario! Millonario, millonario, del que estaba más claro que todo el resto. Clarísimo, Julián Álvarez, señoras y señores. Se va a armar 25. Acá, Cristian, está poniendo nerviosa la hinchada, Cristian. Se los están poniendo nervioso el estudio. Cristian, le agradecemos muchísimo. Me quedó una pregunta para Gastón. Bueno, dele. Dele nomás, compañero. ¿Qué piensa Gastón que le pasó a Rossi en el gol? No sé qué quiso hacer, para mí que estaba jugando para arriba, me parece. Está bien. No lo habrá encandilado el sol, ¿no? No. Bueno, Cristian, muchísimas gracias por toda la información deportiva. Y aquí seguimos con Tino y con Gastón y con Raúl escuchando atentamente. Vamos a la renga entonces. Sí, ¿cuál era la de renga? Esquivando charco. Esquivando. Un saludo a todos ahí en la mesa. Perfecto. Toda la información deportiva. Entonces, con el amigo Cristian Sosson y ya nos vamos a la música. La época en que el Chizo todavía cantaba menos grave. Está hermoso el día, está hermoso el día. Es verdad lo que dice Tino. No sé, hoy va a hacer calor. Yeah. Buen día, soy Emilio. Presento a la radio La Mariposa. Necesito escuchar del Nano Alegría. ¿Cómo anda, gente de La Mariposa? Nuevamente el Charlie. Era reiterar que quería que me pasen un tema de Víctor Heredia, Sobreviviendo, por favor, para toda la muchachada de camino y obviamente para ustedes. Un abrazo grande. Hola, yo me llamo Arnaldo Martínez. Quiero pedir el tema de la Sole, que no me lo pasaron. Ese día lo estaba escuchando y no me lo pasaron. Bueno, yo me llamo Arnaldo Martínez y pido el tema de la Sole. Esta chacarera es trunca, alma y vida de Santiago, vieja como los coyuyos que cantan allá en mi pago. Sangre de salitre y canto que corre por los senderos, polvareda, vil y farra febril del salado. De mi tierra, donde el monte besa el cielo, echa canto en mi guitarra y la del tronco en el recuerdo. Todos la llaman la vieja y algunos me la han copiado, pero esta es la verdadera que canta todo Santiago. Echala y mi chacarera son muy bulla de mi pecho, y rescoldo de las coplas que cantaron mis abuelos. Apenitas al escuchar la sangre me cosquillea, y estas se salen del alma, las penas se mudan, sean. Compañera de mis noches, llanita de mis adentros, alumbrar a mis paisanos humildes pero contentos. Todos la llaman la vieja y algunos me la han copiado, pero esta es la verdadera que canta todo Santiago. Esto es Notri Truchi. Noticias truchas de camino abierto. Último momento, hay vida en otros planetas y ya fuimos visitados. Se puede pintar sin hablar, pero no hablar sin pintar. Simón Rodríguez. Continuamos en el aire de Radio La Mariposa. Aquí los compañeros Gastón y Tino, que ya están con un pie en el estribo del 50. Gastón, quería pedir un tema, usted antes de despedirse. Sí, quería pedir un tema de Papo para mi mamá, mi viejita, que se llama Juana. Un saludo para ella de todo corazón y la quiero mucho. Buenísimo, ¿qué tema, mi vieja? ¿El de Papo o otro tema? No sé, el que quiera sí, usted. El hombre suburbano. Ah, perdón, yo claro. Me metí. ¿Usted, Tino? Yo estoy orgulloso que estoy en la Radio Mariposa. Qué grande. Orgulloso. Qué bueno. Bueno, buenísimo. Bueno, aquí los compañeros se tienen que ir porque se va a la escuela, ¿no, Gastón? Sí, me tengo que ir a la escuela y bueno. Saludos para todos y de todo corazón. Bueno, ya lo estaremos esperando el próximo programa. Tino, Gastón, un lujo, ¿eh? Gastón, contale a la gente, estás estudiando arriba en el Ceferino, ¿no? Ceferino, sí, el secundario. Muy bien, está terminando el secundario, Gastón. Muy bien. Así que eso, y va bien. Y ahí lo llevo. Muy bien. Bueno, Tino, gracias por la visita. Bueno, gracias a usted, a Raúl y a... Gracias, muchas gracias por abrir la puerta a la radio. Bien, y mandale un saludo a los que están allá en camino. Sí, saludo a camino a todos los chicos. Y bueno, que anden todo bien. Gracias Gastón, gracias Tino por la visita. Y nos vamos con la canción que pidió Gastón, Viejas Locas, Featuring Papo, o sea, lo que vos me pediste. Me parece que es exactamente esa canción que pediste. A ver, sí. Gracias por la visita. Buen viaje. Estamos en el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Solo unas palabras un caso puede resolver. Pero pega una trompada y tira todo. Se cree ya muy listo con su modo de ser. Un hombre sin historia, sin tiempo y sin memoria puede razonar así. Pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Sin tiempo y sin memoria puede reaccionar así, pero no se da cuenta, su personalidad en mente está. El hombre suburbano sigue su rutina sin darse cuenta que su vida terminará. Seguimos escuchando Radio La Mariposa. Escuchanos, no te muevas. Hola, soy Mariana. Soy una estampadora, hago serigrafía en Maquinando. Estuvimos trabajando bolsas reutilizables para la empresa Tierra Mestizo. Estamos haciendo esas bolsas y además hicimos bolsitas para una empresa llamada Pociones de la Patagonia, que tiene productos de belleza. Y bueno, trabajamos todas las mañanas arduamente para terminar nuestro trabajo y damos gracias que nos elijan. Para las bolsas de Tierra Mestizo usamos friselina y para Pociones de la Patagonia usamos tela de lienzo. Hacemos delantales, bolsas con una frase decorativa, hacemos bolsas turcas y arreglamos algunas cosas que haya que arreglar de indumentaria. Nosotros estamos desde las 9 de la mañana o 10 de la mañana, depende cómo lleguen las compañeras. Algunas se quedan hasta las 2 de la tarde y otras hasta las 12:30, depende de la cantidad de trabajo que haya. Es una empresa social donde cada socio es igual al otro, no tenemos jefe, nosotros nos autogestionamos en el trabajo y nos distribuimos las ganancias equitativamente. Participamos de la feria durante el año, participamos de la feria con un pequeño stand de Uniendo Tramas, donde presentamos nuestros productos para la venta. Soy Mariana de Maquinando. Y quiero pedir el tema Gracias a la Vida, de León Gieco. Con el silencio. por quererla demasiado. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Muy buenos días. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Qué buena esta presentación en el bloque, Raúl. Un lujo, ¿eh? Un lujo, qué bueno, la verdad que cuando hay un equipo se nota el aire de la radio. Y en un ratito la va a escuchar a Yoli contando historias y cantando. ¿En serio? Sí. Bueno, y ahora nos vamos en vivo a Camino Abierto, allá está el amigo, allí está, así se dice, el amigo Sebastián. ¿Cómo anda Sebastián? ¿Me escucha usted? Sí, lo escuchamos acá, fuerte y claro, recién venimos de tomar un solcito muy lindo en el recreo, en este impas, desde Camino Abierto, misiones 75, en el programa La Mariposa, y yo estoy muy bien rodeado de amigos, de amigas, y comentando los efemérides de la semana, además del partido River Boca, además del emotivo Vélez Independiente, han pasado cosas muy importantes esta semana, ¿no? Es verdad, usted tenía ahí que meter el emotivo, Vélez. ¿Sabe que se puso, no sabe cómo se puso aquí el estudio en un momento cuando fue la columna deportiva? Es que me imaginé que iba a estar picante, por los invitados que llegaron hoy a la radio, por el tinte del periodista deportivo, que a veces suena bastante subjetivo, mucha polémica acá el tema de la expulsión, ¿eh? No todos están de acuerdo que está bien expulsado, que ha cambiado el partido, el rumbo del partido. Sí, estamos todos de acuerdo, pero bueno, quisiera saber si hubiera sido al revés, ¿qué pensarían, eh? Le hago una consulta, Sebastián. ¿Usted está con alguien de Maquinando? En este momento no, pero la podemos llamar sin problema. ¿Por qué pregunta? Yo quería ver si se pueden poner a fabricar corbatas como las de Gallardo. Es muy buena, ¿eh? Sí. Pueden llegar a venderse un montón, tan de moda ahora, ¿eh? Sí. Está todo el mundo queriendo salir. Y creo que Gallardo lo copió de un jugador de River, ¿no? No recuerdo quién. De La Bruna, del director técnico La Bruna. De La Bruna, fue esa la corbata que usaba en el campeonato del 75 cuando River salió campeón después de 18 años. Que la historia de la corbata era que iban en colectivo y algún gracioso abrió la ventana y le tiró la corbata por la ventana. Llegaron al vestuario, buscaba la corbata por todos lados. ¿Dónde está mi corbata? No, bueno, una jodita, qué sé yo, la tiramos. ¿Cómo la tiraron? Se van en el colectivo a buscarla hasta que no la encuentran, no arrancamos. Y bueno, tuvieron que volver en el colectivo, buscaron la corbata, la encontraron, y ahí se la puso y salieron a la cancha y ganaron. Así que... No sé si creían en las cábalas, ¿eh? Claro. Ahí está. Bueno, ¿con qué información, con qué comentario nos va usted a nutrir el aire de Radio La Mariposa con la gente con la que está, Pollo? Sí, recién estábamos hablando de los efemérides acá de la semana, y hay uno bastante significativo que estábamos recién comentando con los amigos y amigas de acá de Camino Abierto, que es que el viernes 8, es el Día Nacional del Trabajador Rural. Como ustedes bien saben, en Camino Abierto tenemos varios amigos, usuarios que participan acá del programa, que son trabajadores rurales, se autoperciben como ex trabajadores rurales por hoy por una cuestión etaria, pero que tienen mucha vida de campo. Tengo acá sentado a Yoli, tengo acá sentado a Richard, que, bueno, para que dialoguen con ustedes sobre esta temática, sobre este efemérides, y por ahí que empezar preguntándoles cuáles son las actividades más significativas, las actividades que atañen, que hace un trabajador rural. Richard, están escuchando de FM Los Hollywoods, a ver. Primero, bueno, buenos días. La tarea primero que se empieza es lavarse la cara. Lavarse la cara y tomar unos buenos mate amargo. A las 4 de la mañana. A las 4 de la mañana se levanta y empieza hasta a tomar unos más buenos mate amargo. Come un pedazo de unos bifes con unos huevos fritos y después empieza la tarea a darle comida a los animales, a ordeñar, si hay que carnear, se carnea, y después se va a ver si hay algún animal caído en algún zanjón, y si hay algo por ahí en la madrugada, a las 4 o 5 de la mañana, 3, 2, a que salir temprano por ahí a ayudarle a parir a un animal primeriza, a que ayudar a parir. Y si que hay que hacer de todo, partero también hay que hacer. Así que, bueno, hay otro compañero más que quiere hablar. Ahí tengo más para hablar, pero hay otro más compañero para hablar. A ver, caramba, qué escenario que está mostrando Richard respecto al trabajo rural. ¿Me escuchan ahí del otro lado? Sí, se escucha perfecto. Mientras Richard contaba, trataba de imaginarme la belleza que debe ser el campo de aquí de la Patagonia en las horas que él realizaba sus tareas también. Por eso estábamos en silencio, atentos al relato. Bien, perfecto. A ver, me da pie para preguntarle acá a Yoli. Yoli vivió en la zona de Mallinogado hace muchos años. Yoli, ¿cuáles son las actividades que usted hacía? Si recuerda cuándo fue o cuántos años tenía usted cuando vivía en esa zona, coméntele a Fabiana, a Raúl, a Tino, a Gastón, a FM La Mariposa. Yo cuando vivía en Mallín tenía animales y ordeñaba las vacas. Por ahí venía otro señor y nos decía, vamos a hacer queso juntos, bueno, decía, bueno, vamos a hacer queso, y hacíamos queso. Después también dice Mira, bueno, vamos a cocinar pan en el horno. Vamos a hacer pan en el horno de barro. Entonces decía, bueno, ya cortamos la leña toda y haciendo el fuego, la fogata en el ¿cómo se llama? El horno de barro. Y bueno, y después rodeó las ovejas. A la otra hora me hacía como una pasorcita. Tenía un trajecito como de chivo. Y con eso solía juntar las ovejas. Ya. Me llamaba las ovejas y venían las ovejas. Y también te digo que yo también hacía mote que se come con un mote y torta frita y todo. También me dijo nada más. Richard, a ver, ¿qué querías decir? Me faltó una cosa de decirle, que cuando hacíamos la fiesta, hicimos fiesta grande, cambiamos animales en ternero y hacíamos baile de dos, tres días hacíamos el baile de amanecida, ¿no? De asado con cuero, asado con mun. Y bueno, primero se terminaba de hacer todas las tareas, se terminaba y a la tarde, a las 7 de la tarde, se empezaba a las 4 de la mañana hasta las 7 de la tarde, de terminar de todo eso y hacíamos de comida casera, hacíamos manteca, queso, yogur, pan casero y todas las cosas así caseras, así que los curamos alguna herida, los cuidamos con remedios caseros también, así que, y muy buenos días. Les hago una última pregunta por acá, Richard, tengo entendido que vos vivías en Chubut, acá Yoli vivía en Mallilogado, Río Negro, ¿cuáles eran las diferencias en el invierno que en el verano con respecto a las tareas y con respecto a la vida cotidiana del trabajador rural y del poblador rural en general? A ver, ¿cuál de los dos quiere contestar primero? A ver, no escucho nada. ¿Cuáles eran las diferencias de estar en invierno que estar en verano, en las actividades? ¿Qué es lo que hacían en invierno, por ejemplo? En invierno cazamos liebre, cazamos ñandúes, pato, galleta. Perdón, ¿y con qué la cazaban? La cazamos con los perros. ¿Con los perros? ¿Qué tipo de perro tenía? ¿Galgo? ¿Algún tenía, tipo de perro en particular? Tenía el perro de policía. Uh-huh. Y también, ¿qué te dice? Que en el invierno nos abrigamos bien cuando hacíamos tamango, que le llaman tamango, los tamangos, los zapatos que de uno no tiene que, porque en el campo se rompe la ropa, por ejemplo el padre de zapatillo se puede durar como 3 meses nada más, que está trabajando firme. Piense, a ver, Richard, otra vez yo. Pregunte, ¿qué diferencias había? Sí. Nosotros, para usar cuando era de tiempo de invierno, pusimos la rodillera para andar así cuando se largaba la nieve, cuando se largaba la nevazón. Tenía que andar igual con los animales, sea nieve, no esté tiempo bueno, tenía que andar con los animales. Ahí donde andaba no era tiempo de estar sí, vamos a ir a pasear. Tenés que estar con los animales y te guste o no te guste, si te gusta el campo, tenés que estar ahí con los animales. Y a mí por lo menos me gusta el campo. Y mi finado abuelo falleció con 120 años y mi abuelita querida era una rusa. No la pude conocer, mi abuelita querida, pero era una grandota. Mi abuelo me la mostró en la foto, que era bonita la abuela. Mi abuelo decía, así le tiré el lazo a la abuela. Y bueno, así ya no la fue. El nieto también. Esto explica un montón de cosas. ¿Cómo se escuchó todo este relato campestre? ¿Podemos hacer un relato campestre con estos comentarios, estos conocimientos de los compañeros? ¿Qué opinan por allá? Tal cual, fuerte y claro, y ahora entendemos todo, ¿eh? Sí, un montón de cosas se entienden a partir de las abuelas de Richard, que pueden explicar un montón de cosas. Acá Richard dijo algo, el tema del campo, y me da pie para presentar un nuevo compañero acá en Camino Abierto, que también es del campo, lejos de Chubut, lejos de Río Negro, pero oriundo de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires. El compañero se llama Gabriel, voy a dejar que lo se presente el mismo, ya presenté su lugar de procedencia, pero es un nuevo compañero que nos va acá a estar presente entre nosotros los próximos 3-4 meses. Gabriel, te saludo acá, Fabián, Raúl del otro lado, a ver. Bueno, ¿qué tal? Buen día. Como bien me presentaron acá, mi nombre es Gabriel, soy de 9 de Julio, provincia de Buenos Aires, más o menos a 400 kilómetros de la capital federal. Soy residente de psicología del Hospital Esteves, en la localidad de Temperley. Por ahí, para quienes no conocen, el Hospital Esteves es un hospital monovalente, ya con muchísimos años. Y yo inicié la residencia hace 4 años ahí, ya estaría terminándola, y la residencia nos ofrece la posibilidad de rotar por el tiempo que podamos en alguno de los servicios a libre elección. Así que yo elegí venir acá a Bariloche, conocer Camino Abierto y el hospital de acá, y bueno, me estoy insertando de a poquito, conociendo a los compañeros, y hoy me dieron la posibilidad de participar acá en el taller de radio. Así que les agradezco la posibilidad y, bueno, sigo acá con la conducción. Aprovecho para consultarte, ¿por qué elegiste Camino Abierto? ¿Por qué elegiste Bariloche? ¿Y cuál fue la primera impresión que te llevaste de venir acá a este lugar? La verdad, la posta, emociones, ¿qué sensación te llevaste? Bueno, a ver, son muchas cosas, pero en primer lugar elegí venir acá para conocer la experiencia que han tenido en salud mental en Río Negro. Tenía entendido que acá ha habido muchas cosas como pioneras, ¿no?, en la salud mental, y ver qué se podía llevar como para Buenos Aires, en el lugar donde yo trabajo. La impresión es, yo no conocía Bariloche, así que me parece todo muy lindo por todos lados, me gusta mucho el sur, y me llevo muy buenas primeras impresiones de Camino Abierto. Es un trabajo muy distinto al que yo venía haciendo, así que es todo muy novedoso y la verdad que está muy bueno pasar por acá este tiempo. Perfecto, no sé si ahí quieren preguntar algo de estudio, tanto a Gabriel como a Richard, a Yoli, que estuvieron hablando, o cerramos, ¿cómo la ven? No, darle solo la bienvenida a Gabriel y que tenga unos 4 meses excelentes ahí en Camino Abierto, y seguramente no va a ser la primera ni la última oportunidad en que nos vamos a comunicar con Gabriel para pedirle, bueno, más adelante ya va teniendo más experiencia y nos puede ir contando cómo le fue en su pasantía ahí en Camino Abierto. Así que el saludo para Gabriel, bienvenido. Bien, perfecto, le mando saludos entonces, y le mando saludos a ustedes ahí, a Tino y a Gastón especialmente, y nos volvemos a hablar el miércoles que viene entonces. Perfecto, perfecto, nosotros nos vamos a una canción pedida, y después de la canción se viene la columna de Rosita, que ya debe estar esperando el llamado, ¿eh? Sí, sí, sí, un abrazo, Pollo, hasta luego. Perfecto. Perfecto, esperamos la columna de Rosita entonces. Abrazo fuerte, saludito. Ya se fueron Tino y Gastón, porque Gastón tenía que ir al colegio, así que ya se fueron de aquí de la radio. Bien, perfecto. Entonces le dejo los saludos a ustedes, no me queda otra. Hasta luego, Seba. Se viene la música. Charlie. Me llamo Charlie. Hola, a mí me gusta la música de Wisin Yandé y para la radio Mariposa. Combinado con el viento, qué rico miedo. Eres un cuerpo Por eso se define quiénes son los líderes y quiénes son los seguidores. Llegaron los líderes. Víctor Nazi, Nesty, Marioso, W, el sobreviviente. ¡Ya está! Sin duda alguna, los extraterrestres musicales. Oye, baby. Veía como siempre. Noticias truchas de camino abierto. Atención, atención, último momento. Nos hemos enterado que andan extraterrestres buscando tesoro. Tesoro de ciruela amarilla. Bueno, yo soy Yolanda Villa, que estoy en camino abierto. Estoy por decir unas palabritas que tengo que decirle porque me fueron a vacunar recién y las chicas se pusieron celosas porque yo andaba con el rey. Y yo soy la reina y él es el rey. No me dolió nada, ni lo sentí. Me dijeron que nada, que si me animaba a colocar la medicación, yo dije sí, me animo. Adiós chico de mi barrio, ¿a dónde deprisa vas así? Vaya sin bicicleta y no te puedo alcanzar. Y si andas por el barrio, pregúntale a mi canción. ¿En qué lugar de la calle mi beso se escondió? Y vienes hacia mi puerta y deme entre mis brazos y dejas allá. Aprisiona mi cintura que por la terraza vamos a escapar. Vamos a bailar, la la la la la la la la la la la la la la. Chico de mi barrio con la cara sucia y el cabello largo. Chico de mi barrio con el pelo en pelo y los pies descalzos. Oh, oh, oh. A la media fin vamos a jugar a la libertad de poder amar. Y en algún rincón de mi casa estoy esperándote. Al que madruga le da sueño, como a las 3 de la tarde. La educación es libertad. Buen día, Radio La Mariposa, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Los saluda su profe Juan del taller de percusión y festejo de cumpleaños. Ayer no hubo cumpleaños en el taller, pero igual, me parece que el nombre le hace justicia al espíritu que tenemos. Fue una mañana muy linda que compartimos. Al principio estaba hermoso, después cuando se fue poniendo feo el día, vieron que se descompuso. Así que lo arrancamos afuera, a la luz del sol. Teníamos una visita nueva en el taller, ya seguramente todos lo habrán ido conociendo, Gabriel, psicólogo que está de rotación. Así que tuvimos ahí un primer momento de charla, nos presentamos, le contamos un poco en qué consiste la cotidianeidad de camino y también hicimos un poco de historia, che. Historia reciente respecto de lo que ha sido el tiempo de pandemia. Empieza a verse por el espejo retrovisor, ¿no? Como que va quedando atrás. Bueno, ojalá que sí. Y bueno, como había también compañeros y compañeras que tienen mucho recorrido en camino, le pudieron hacer una historia desde los inicios de Camino Abierto, e incluso antes, cuando la sede de Camino era el jardín número 3. Así que, bueno, fue un viaje histórico hacia el pasado y estuvo bueno. Y después mucha euforia, mucha alegría, una ronda, la ronda más grande que integré desde que arrancó la pandemia. Parece mentira, pero es así. Mucha gente, todos muy contentos, así que fue una alegría. Y después nos pusimos a tocar, que es lo otro que hacemos, además de disfrutar de nuestra compañía, nos ponemos en el desafío este de hacer música, de sostenerla, de darle vida y color, y contamos con la participación de directoras y directores invitados en el ensamble de percusión quisiera destacar en este sencillo acto a Tino, que fue el primer varón en animarse a dirigir la orquesta. Estuvo muy bien. Y bueno, y después estuvo también Carmen, Janet, gente que tiene práctica. Angie estuvo siendo directora del círculo de percusión con una performance espectacular, realmente linda. Así que hace mucho también que no la teníamos a Angie, que se había lesionado. Contamos también con la hermosa compañía del compañero Charlie el Canqueo, que hace mucho que no se arrimaba por el taller. Y lindo, gente, la verdad. Debe ser esto de que empezamos a vernos más, a compartir el aire libre, a vernos la cara sin barbijo de a ratos, si la situación lo permite. Y otra cosa linda que pasó, los abrazos. Ah, esto merece un capítulo aparte, porque la música es importante, muchas cosas son importantes, pero eso de agarrar y darle un abrazo a una persona o recibir un abrazo de alguien es tan lindo, y era parte de nuestro día a día, ¿no es cierto? Y de repente como que pasó a ser un ítem completamente prohibido de todas las cosas que compartíamos, y estar volviendo a animarnos a darnos un abrazo, la verdad es que es súper reconfortante. Así que así va la cosa, gente. Yo le avisé a las personas que estaban en el taller que la semana que viene, el martes, no voy a estar. Me voy a San Luis a ver a la familia, a compartir un poco de cariño familiar. Hace mucho que no nos vemos, ha pasado de todo desde la última vez que nos vimos. Así que bueno, vamos a estar en ese plan y va a haber gente que va a estar cumpliendo años, así que iré saludando por el chau dicho. Y mientras tanto, mandarles un cariño muy grande, che, a todos, que estén muy bien, que disfruten estos días, que no dejen de cuidarse, porque depende de eso, que podamos seguir disfrutando las aperturas, sería, ¿no es cierto? Ir recuperando cosas tan lindas como el abrazo, ¿eh? Gente, que siga muy lindo el programa. Aguante Radio La Mariposa, aguante Camino Abierto, el Chau Bicho y toda la audiencia de Radio Los Coihues, ¿eh? Espero que estén bien. Un cariño grande, el profe Juan. El mundo de la realidad tiene sus límites. El mundo de la imaginación es infinito. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. El nuevo show de La Pantera Rosa. Tiene que ver la Pantera Rosa aquí en el aire de esta radio. No sé, pero me recuerdo siempre ese diálogo del locutor en off diciendo: ¿está usted muy cómodo? ¿Sabe usted que mientras usted está perdiendo el tiempo, millones de personas ya están haciendo algo productivo? ¿A usted le parece bien estar así, tirado, descansando? Ese es buenísimo, ese. Es muy bueno. Un día color rosa. ¡Qué bien! 2944-784040, entrando en el tramo final ya de este Radio La Mariposa. Tenemos algunos mensajes de oyente que han llegado aquí al teléfono de la radio. ¿Se acuerda, Raúl, usted el teléfono? Creo que sí, 2944-784040. Me acuerdo porque lo leo. Vamos a alguno de los mensajes, a ver de qué se trata. Felicitaciones, Radio La Mariposa, por llevar en vivo a tan hermosos locutores. Un gran saludo a Tino y a Gastón, que son, además de ser buenos locutores, son dos muy buenos teatreros. Actúan y bailan muy bien. Así que les mando un beso grande y, bueno, me alegro muchísimo que estén ahí participando. Muy buena esta iniciativa, ¿eh? Los felicito. Ahí Mirta, nos amo. Los quiero mucho. Mirta Elvira. Mirta, gracias, Elvira. Mirta. Tenemos más audios que han llegado al teléfono de la radio. Mire, aquí uno, qué picante que se puso con el deporte. Un vecino de aquí del barrio, Matías, me dice, ¿podés pasar de vuelta el gol de River? Que no lo escuché bien. No, mire que costó la cosa. Matías, pórtese bien, por favor, le pido. Tenemos más audios, a ver. Hola, soy Julia. Estoy escuchando Radio La Mariposa. Muy bueno el programa. Chao, beso grande. Qué grande, Julia. Otro mensaje. Buen día, hermoso programa. Grosso los columnistas y el equipo técnico. Abrazo grande para los y las agricultores, la gente, familias reales que trabajan ese verdadero campo y la tierra, y no los cerealeros golpistas que desmerecen a los y las verdaderas trabajadores del campo. Nos manda aquí mensaje Juan Patricio, uno de los responsables, entre otros, espacios de la huerta comunitaria de aquí, de Villa Los Coihue. Hace un par de días llegó el tren y trajo más frutas y verduras. Sí, sí. Eso, cuando quede aceitado una vez por semana, una vez cada 15, va a ser genial. La verdad que sí. Calidad, genial. Producto y precio justo. Exactamente. Tengo un audio también. ¿Ah? Dele nomás. Ahí va. Hola, soy Gaby Casal del taller de expresión y creatividad y quería mandar un mensaje a la radio diciendo que octubre es el mes de la prevención del cáncer de mamas y que desde el hospital están dando un teléfono que es 2944-384975. En el que se puede llamar de lunes a viernes de 8 a 16 horas para sacar turno por WhatsApp para hacerse una mamografía. Todas las mujeres mayores de 40 años que quieran hacerse un control, está bueno que puedan llamar acá y desde Camino Abierto, bueno, apoyamos esta iniciativa e invitamos a todas las usuarias y en este caso a todas las oyentes de Radio Los Coihues a que, bueno, se realicen un control y aboguen por su salud. Bueno, les mando un beso a todos los compañeros de Camino Abierto, de la radio, y a disfrutar de este hermoso día de sol. Y un saludo especial para Omar, que es su cumpleaños. Buenísima, Gabriela, gracias por el mensaje. Y reiteramos, octubre, mes rosa, si tenés más de 40 años y ninguna mamografía hecha en los últimos 12 meses, te facilitamos el control médico. Esto es la mamografía más el control ginecológico. Comunicate por WhatsApp para solicitar turno al 294-438-4975 de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Gracias, Gaby, por el mensaje. Último de los audios que ha llegado aquí al 2944-784040. Felicitaciones, radieros, felicitaciones por el programa, felicitaciones a Cristian, como siempre, por su información deportiva. Y le voy a pedir que también informe cómo sale Ferro. Más que nada ahora que vamos ganando varios partidos. Bueno, un abrazo a todos. Muy bien. Un abrazo grande ahí a Adriana, siempre atenta. Sabe que en este barrio hay una comunidad de hincha de Ferro, pero casi tan grande como la cantidad de vecinos. No tanto, pero hay unos cuantos hinchas de Ferro. Se han juntado todos aquí en Los Coihues. Gente del oeste de Buenos Aires. Sí, pero particularidades porque vienen de diferentes barrios, todos hinchas de Ferro. Miren. Así que les mandamos un saludo. Bueno, a mí me queda un audio levantado del miércoles de la semana pasada, en donde Carmen, que trabaja allí en Maquinando, nos cuenta qué está sucediendo en Maquinando y qué está sucediendo en su vida. Porque Carmen engancha por un lado, pero enseguida se pone a hablar de su nieta, de su familia. Así que la escuchamos a Carmen. Hola, muy buenos días. En la radio La Mariposa, soy Carmen, de Camino Abierto. Bueno, que en primer lugar, es un hermoso día, tenemos un lindo sol. Está medio calentito y medio frío, las dos cosas. Pero está hermoso, está lindo para disfrutarlo, ir a tomar unos mates en el lago o juntarse con algún amigo. Bueno, estoy un poquito contenta y un poquito triste. Pero bueno, no voy a contar mi situación por la radio porque no sirve. Así que lo único que sé es que creo en Dios y Dios solamente es el que me va a solucionar todos los que tengo. Mis problemas y todo. Quiero saludar a todos los de la radio de los Coihues. a mis compañeros de Maquinando, que hoy no traje el grabador, así que porque no sabíamos si teníamos radio o no, así que no van a escuchar el saludo. Y bueno, pone que mi nieta salió bien la operación, gracias a Dios, salió perfecto, ya empezó la escuela, ambas también está yendo al jardín, está más tranqui, más linda, porque ahora juega con los juegos. Espero que así sigan en la escuela y terminemos todo esto y aprovechemos el verano hermoso que vamos a tener, que Dios nos está dando en todo momento. Y bueno, yo sigo Maquinando, estamos con la bolsa de Tierra Mestizo y ahora vamos a hacer otro, nos vino otro trabajo nuevo que vamos a hacer unos adelantades, parece, algo así. Así que bueno, vamos para arriba, Maquinando va para arriba. Andábamos media bajoneada porque las máquinas nos estaban fallando, pero ahora es como que Dios puso la mano ahí en Gloria y bueno, hoy hice pensar que hoy de la mañana que yo vengo, porque yo vengo a las 9 ahora y me voy 2:30 por mis nietas, me hice unas cuantas bolsitas y las tiritas. Me alegro un poco porque me pongo triste cuando yo no puedo hacer mis cosas. Yo quiero, Maquinando, quiero terminar mis trabajos y que el cliente esté contento de que hacemos bien las cosas, porque es una empresa que nosotros estamos sacando arriba, y si nosotros no estamos bien con nuestra máquina, tampoco va a salir bien las cosas, ¿no? Y la máquina es como una familia. Nosotros le hablamos, le empezamos a decir, bueno, maquinita, estás enojada, ¿qué te pasa? Hoy no estás contenta. Le hablamos a las máquinas, parecemos locos, por eso dice que el 22 es el loco. Pero la verdad que el 22 es loco, pero nosotros también tenemos locura por nuestras cosas que hacemos. Porque los pocos que nosotros hacemos los vendemos y nos ven y nos dan nuestra platita. Que es, no es mucho la platita, pero estamos contentos igual, porque con eso podemos comprar algo para la casa, aunque sea. Más que tengo mis nietas, que son mi tesoro más lindo que tengo. Son lo que me hace vivir más todos los días un poquito más. Más de lo que yo quiero seguir viviendo. Y aprovechar los días lindos, hermosos, para poder salir con ella. Bueno, queridos oyentes, es un gusto de hablar, de que me estén escuchando ahí en la radio. También saludo a la gente que nos escuchan de Buenos Aires, pues yo sé escuchar que tenemos gente de Buenos Aires, gente de México. Para mí es un orgullo estar en la radio La Mariposa, porque un pedacito de cada uno de nosotros estamos ahí. Capaz no estamos donde está nuestra radio, pero nosotros siempre estamos con la radio La Mariposa en el corazón. Yo tengo muchos familiares que también trabajan en radio y yo con orgullo digo, tengo una radio, y me preguntan cómo se llama, la radio La Mariposa, Posa, le digo. Esa es mi radio. Y le digo el número de la radio, lo quieran, si quieren escuchar. Capaz que yo no tenga linda voz como locutora, me hubiese gustado ser una locutora porque me encanta explicar a la gente, me encanta hablar con la gente, explicar las cosas. Y me gusta ser, soy alegre. Hoy estuve escuchando un poco de música, porque la música es lo que alegra el corazón. Cuando uno está triste, queridos oyentes, se siente bajoneado, mis queridos oyentes, pongan la música. Pongan cualquier clase de música, no pongan chamamé o pongan cumbia, porque hay muchos que no les gusta la cumbia, otros que no les gusta el chamamé, pero todos tenemos que escuchar un poquito de música. Es la música, es la alegría de uno, la que nos trae, las que saca las mariposas a volar en este verano hermoso que vamos a tener. Muchas gracias, queridos oyentes. Buen día, seguimos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas, porque vienen cosas muy lindas para escuchar. Hola, soy Juan Manuel Garnica. Soy de Camino Abierto y quería pedir un tema de Callejeros, San Lorenzo va a jugar. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. La radio no es solo contar la vida de la gente, sino, sobre todo, escuchar la vida de los demás. Y se va el Radio La Mariposa de este día de hoy, 6 de octubre. Volvemos a mandarle un saludo grande al amigo Omar, que está de festejo de cumpleaños. Y yo le mando un saludo al conductor del programa, Fabián, que está de cumpleaños. También, qué grande. ¿Llegaste a los 35? Sí, mire, justo al revés. Ah. 53 pirulos estoy cumpliendo. Mirá, en el me día. Me estás ganando por un año, Ah, 52, Raúl. Esa. Ah, mire qué bien, pero somos dos pibitos. Sí, dos pendejos. Raúl, y le mandamos saludo a Rosita, que no, en realidad no ha salido porque andaba de paseo, Rosita. Sí, estaba tareada. La llamamos y andaba haciendo cosas por el centro, así que la semana que viene la volvemos a llamar. Le mandamos un abrazo grande a Rosita. Vamos a hacer el recuento. Hasta ahora han venido a conducir el programa Janet, Cristian, José, Tino y Gargamusa. El señor de Boca, el que vino hoy con el sobre todo. Gastón. Muy bien. Sí. Así que la semana que viene vaya a saber si tenemos nuevos conductores de aquí en el aire de Radio La Mariposa. Nos despedimos y volvemos el miércoles que viene. El miércoles que viene a las 11 de la mañana nos vuelven a encontrar en este mismo día, en el 105.5. Y los que están lejos nos escuchan a través de fmloscoibues.redenfoques.com.ar. Ahí se recordaba Carmen de la gente que nos escucha en Buenos Aires y en México, porque hay una amiga de Cristian que nos escucha desde México. Así que esta radio se reproduce por todos lados. Hasta la semana que viene, Raúl. Buen fin de... Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Sanada Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, muy lejos de la ciudad, siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en los días de color. La ventana abierta, escucha mi canción. Dile que estoy en la radio cantando esta canción. 105.5 FM Los Coibues.